todo y no recibo nada a cambio. Tú mis noches las conviertes en desvelo. Te aprovechas porque sabes que te quiero. Y te importa más que un dedo lo que siento. Pero hoy me bajo de este tren. Hoy camino hacia el olvido. Me voy para no volver. Ojalá nunca te hagan lo que tú a mí. Ojalá nunca sientas lo que me hace sentir. Va muriendo el corazón, voy perdiendo la razón porque no estás. Ojalá un día valores lo que yo te di. Ojalá nunca ames sin que te amen a ti. Y que entiendas que el amor no es un juego, pero ya no estaré aquí. Y que sufras y que pases un mal rato. Pero hoy te dejo en el ayer. Voy camino hacia un respiro. Ojalá y te vaya bien. Ojalá nunca te hagan lo que tú a mí. Ojalá nunca sienta lo que me hace sentir. Va muriendo el corazón, voy perdiendo la razón porque no estás. Ojalá un día valores lo que yo te di. Ojalá nunca ames sin que te amen a ti. Y que entiendas que el amor no es un juego, pero ya no estaré aquí. Ojalá nunca te hagan lo que tú a mí. Ojalá nunca sientas lo que me hace sentir. Va muriendo el corazón, voy perdiendo la razón porque no estás. Ojalá un día valores lo que yo te di. Ojalá nunca ames sin que te amen a ti. Y que entiendas que el amor no es un juego, pero ya no estaré aquí. Thank you.